buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía. Que emitimos a través de la FM, a través de 107.3 y también a través de internet, a través del www.radioutopía.es. En Radio Utopía tratamos toda serie de temas y en concreto en Olvida tu equipaje nos solemos ocupar de temas sociales y culturales. Y hoy, claro, uno de los temas que afectan a la ciudadanía, tanto en el ámbito cultural como por supuesto en el social, es el tema de la política municipal y el de la política de la comunidad autónoma. Por eso hoy hacemos un programa dedicado a una de las candidaturas que en este lugar del norte de Madrid pues va a tener su desempeño en las próximas elecciones del día 28 de mayo. Y está con nosotros el cabeza de lista, en este caso, de a ver que lo lea, porque esto puede ser un poco lioso y no me quiero equivocar. De Podemos, Sanse. Candidato de Podemos al Ayuntamiento de Sanse, Juan Angulo. Buenas tardes, Juan. Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tengo que puntualizarte. De Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y hasta los 12 independientes que nos acompañan. Claro, he dudado, porque al ver aquí en la papeleta que solo pone Podemos, he tenido alguna duda. Sí. Los compañeros que van a venir un poquito más tarde, procedentes de Colmenar, ¿no?, de la candidatura que se llama Ganemos, ¿no?, y cuyo cabeza de lista es Gómez Carlos Gómez Colmenarejo, que va a venir en un ratito. Ya digo, tienen otro nombre. Y esta mañana ha estado aquí, vamos a emitir ahora la entrevista con Carlos Carvajal, ¿no? Carlos Carvajal, que también pertenece a la de candidatura conformada como Juan Angulo y como Carlos Gómez Colmenarejo, formada por Podemos, por Izquierda Unida y por Alianza Verde, las tres candidaturas formadas por los mismos partidos o conformaciones electorales, ¿no? Bueno, ya digo, están esta tarde con nosotros representados, ¿no? De Alcobendas no ha podido venir por razones de su agenda, que ahora seguro que Juan está en lo mismo, con una agenda, bueno, desbocada, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo lo estás llevando y después vamos a escuchar a Carlos Carvajal, que es de Alianza Verde, es el representante ecologista en la candidatura para la Comunidad de Madrid. Y después, cuando ya lleguen los compañeros de Colmenar, nos dedicamos un poquito más en profundidad a hablar contigo, pero de momento, ¿cómo lo vas llevando? Sí, pues son días muy complicados, de mucha actividad, la vivimos con mucha intensidad. Son días de estar con nuestros vecinos y con nuestras vecinas, de explicar por todos los rincones de San Sebastián de los Reyes cuáles son nuestras propuestas para mejorar, para modernizar el municipio, para hacer de San Sebastián de los Reyes un municipio con mayor calidad de vida. Entonces, exhaustos pero contentos porque estamos teniendo muy buenas vibraciones en esta campaña electoral y eso siempre a uno le da muchos ánimos. Nosotros en este municipio tenemos muchos partidos, hay varios partidos, de hecho, a la derecha, no tan a la derecha, y a la izquierda del Partido Socialista, llamémosle a esto que está a la izquierda del Partido Socialista, la izquierda. En las últimas elecciones municipales, aquí en San Sebastián de los Reyes, hubo nada menos que 5 candidaturas. En esta ocasión hemos conseguido que solo haya 3. Fue bastante doloroso, tengo que reconocerlo. Nosotros, después de las elecciones del 19, hacemos una valoración interna de esto que comentas, de estas 5 candidaturas a la izquierda del PSOE, y llegamos a la conclusión de que eso no puede volver a pasar, que nuestra vecindad lo tiene claro, la opinión en la calle es unánime, no hay debate, nos dicen uníos, uníos, uníos, sentaos y llegar a un acuerdo, al que sea, pero llegar a un acuerdo. En eso es en lo que hemos estado trabajando los últimos años. No hemos podido completar la tarea. Ha habido 2 partidos, Más Madrid y Izquierda Independiente, que han considerado que están en su derecho de presentarse de forma independiente. Por supuesto, lo respetamos. Preferimos siempre que las candidaturas de izquierda vayan unidas porque creemos que en San Sebastián de los Reyes, si fuéramos todos unidos y todas unidas, tendríamos posibilidades de competir con el PSOE y de no conformarnos en el mejor de los casos, con tener un gobierno de izquierda liderado por el PSOE, sino que pudiera liderarlo la izquierda transformadora, digamos. Bueno, es un tema que luego trataremos con más detalle, con más profundidad, si quieres, ¿no? Y también con los compañeros de Colmenar, que me imagino que están en una tesitura parecida. También en la Comunidad de Madrid pasa algo semejante, y incluso en el Estado, para las elecciones que se vislumbran a final de año, pues también seguro que terminaremos hablando de lo mismo. Pero vamos a escuchar la voz de Carlos Carvajal, que, como he dicho, es el número 8 de la lista de Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde. Él pertenece a Alianza Verde. Él lo llama para resumir candidatura de unidad y ya está, y así no tenemos que mencionar las siglas, aunque no está mal de vez en cuando recordar la diversidad y acordarnos de que, bueno, de que aunque van unidos hay variedad, ¿no? También, que no es algo necesariamente siempre malo, siempre y cuando se consiga pues la unidad de acción, ¿no? No la de pensamiento, pero pues sí, desde luego, la de acción. Vamos a escuchar a Carlos Carvajal. Y en un ratito regresamos. Esto es un rato de entrevista. Ya digo que ha estado aquí este mediodía, ¿no? Y bueno, pues ahora lo emitimos porque él está en Bustalviejo en este momento hablando del cambio climático. Pues estamos con Carlos Carvajal. Estamos en un horario diferente porque estamos por la mañana hoy, pero del mismo día. O sea, hoy es día... ¿Qué es hoy de mayo? Hoy es 19 de mayo, ¿no? Uh-huh. Que se me ha ido un poco las fechas. Estamos con Carlos Carvajal, que pertenece a Alianza Verde y es el candidato que presenta Alianza Verde en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid en la candidatura con Podemos y con Izquierda Unida, ¿no? Podemos y UAV, ¿no? Carlos, bienvenido. Así es. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Armando, por invitarme y por dejarme explicar un poco, ¿no?, qué es lo que pretendemos con esta candidatura conjunta para la comunidad. Porque estáis a tope de actos, de actividad, y parece que no, pero la actividad es muy, muy, muy, muy intensa y muy... Sí, bueno, llevamos ya varias semanas, bueno, y de hecho de meses preparando este momento, porque la verdad es que estamos... El 28 de mayo es una fecha muy importante para dejar atrás las políticas negacionistas y beneficiosas de la especulación que nos han llevado aquí de la señora Ayuso. Uh-huh. A mí me gustaría, como tú, Carlos, no eres conocido, aquí ha estado alguna vez algunos candidatos de la candidatura, por ejemplo, Isabel Rosa, que, uh-huh, que es de esta zona, ¿no?, del norte de Madrid, ¿no? Pero a mí me gustaría que te conociésemos un poco, nos explicases... Básicamente, ¿qué haces tú aquí, no? Pues verás, la verdad es que yo tengo que decir, tengo muy poca ambición personal, sí a nivel colectivo, yo quiero que las cosas cambien, pero personalmente siempre he estado en la trastienda de los partidos ecologistas y la verdad es que para mí ha sido pues un momento de... Me han pedido dar el paso al frente y he dicho, adelante, ¿no? Es verdad que siempre me ha interesado más el trabajo que hay detrás de los representantes políticos y, de hecho, soy asistente del presidente de la Comisión Parlamentaria de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juancho López Duralde. Y bueno, siempre me ha interesado más ese trabajo más que el tema de los discursos y la primera línea. Y bueno, pues lo vais a ver por el poco arte que me doy hablando en público, ¿no? Que sí. espero no aburriros. Bueno, de verdad que te felicito por el paso al frente, por la valentía que creo que significa eso, ¿no? Para la ciudadanía te has convertido en un político más. Que lo sepas. Espero que no. ¿Sabes? Porque sabes que hay esta idea tan, tan negativa de la actividad política, que yo creo que está denostada injustamente y es fundamental, ¿no? Sí, yo la verdad es que hay una de las cosas que más me enfadan es cuando dicen es que todos los políticos son iguales. Totalmente. Y yo tengo que decir que no. En mi caso, los políticos que yo he conocido no son iguales. Es gente que es comprometida, que no está por el dinero. Y en el caso de la lucha ecologista... todavía con más razón. O sea, conozco más gente que lo ha dejado todo, o sea, que ha perdido dinero o que ha cambiado su trabajo para dedicarse a esto, a la ecología política, y la verdad es que es gente comprometida. Dicho en otras palabras, si alguien quisiera ganar dinero con eso, es que sería tonto, ¿no? O sea, sí, desde luego, bueno, quizás si mira al lado derecho, quizás ahí sí puedan ganar dinero. Te hablo de políticas de como el ecologismo, ¿no? Sí, actitudes políticas como el ecologismo. U otras, ¿no? Tú vienes de un trabajo, me imagino, vienes de tener una profesión. Hablabas de que estás asesorando a Uralde, ¿no? Eso es. Sí, yo tengo de formación, soy licenciado en empresariales y más recientemente me he graduado en sociología en la UNED gracias a la educación pública, tengo que decirlo. Primero la Complutense y luego la UNED, bueno, la educación pública y a mi familia, pues que me ha soportado estos años, ¿no? Uh-huh. Y me he dedicado pues a estos dos sectores, economía y sociología, porque hay mucha gente que piensa que en ecología somos todos ornitólogos o ambientólogos, ¿no? Y no, también sabemos hacer otras cosas, porque en realidad lo importante es el compromiso y juntar muchos conocimientos y muchas experiencias, que tampoco hace falta ser licenciado, muchas experiencias que nos aporten en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Tú eres ecologista, entiendo, por lo que estás comentando un poco, desde siempre. Me imagino que todo este asunto del cambio climático te ha alentado a luchar con más esfuerzo y con más intensidad. Sí. Yo es que, vamos, que desde el punto de vista que nos están diciendo los expertos, no lo decimos nosotros, porque muchas veces oímos estos ecologistas unos dogmáticos que tratan de imponernos una religión climática, y todo lo contrario. Lo que decimos es, por favor, escuchen a la ciencia, a los científicos. Informe tras informe del panel intergubernamental del cambio climático nos lo están diciendo. Nos están marcando incluso una fecha, 2030, para tomar acciones antes, porque si no queremos llegar a un punto de no retorno que sería bastante difícil de revertir. Entonces, también nos llaman catastrofistas porque, oiga, están ustedes anunciando el fin del mundo y no, estamos diciendo, no, todo, lo catastrofista sería decir, bueno, pues no sé, como viene el fin del mundo, no se puede hacer nada y no vamos a quedar aquí quietos, sino estamos diciendo, hay que actuar. Es el momento de actuar. Y para actuar necesitamos estar en los sitios, en las tomas de decisión. Y las tomas de decisión se ganan votando. Y el 28M es una fecha en la que tenemos que desbancar a esta derecha negacionista, que para ellos mejorar la calidad del aire es poner tiestos en el balcón. Esto tiene que cambiar. Luego, si te parece, hablamos un poquito de esas personas, ¿no? De esas personas que tienen y que defienden intereses que no son los de la mayoría, en mi opinión, ¿no? Esto es una opinión personal. Pero yo querría saber un poco cuál es el papel, cuál es el emplazamiento del ecologismo en la candidatura, ¿no? No sé si vosotros, como Alianza Verde, comulgáis con las ideas de Podemos o de Izquierda Unida, o sois, digamos, un añadido ecologista, o cómo es esto un poco. Bueno, es que si coges el programa de la candidatura conjunta, ves que el ecologismo no es un sector, un bloque aparte, como ocurría otras veces, ¿no? Medio ambiente. Y ahí se proponían medidas, la mayoría o casi todas, por no decir todas, sin dotación presupuestaria. Y no, en el programa de la candidatura conjunta ves que que está en el ADN de la coalición. Sí, en otros programas a lo mejor está. Y luego al final, tercera edad. Eso es. Ecologismo. No, aquí coge desde Armando, desde la primera medida. Medida número uno, un parque de 40.000 viviendas en alquiler con eficiencia energética. Entonces, es importantísimo, ¿no? Es eso, es lo que nos decía, leyendo, documentándome un poco y leyendo uno de los libros. Hay una bióloga de la Universidad de Austin, Camille Parmesan, que decía, a los políticos yo les pediría solo una cosa. Y es que en todas las decisiones, en cualquier decisión que vayan a tomar, tengan en cuenta el cambio climático. Y es lo que sucede con este programa. Que si se va a hacer política de vivienda, tenemos en cuenta el cambio climático. Si se va a hacer políticas de salud, cambio climático. Reindustrialización verde, con empleo verde, que además hay mucho potencial de crecimiento. Muy bien, me parece que es lo apropiado, sinceramente te digo, ¿no? vuelvo a decirte otra vez que es una opinión personal, pero aquí hemos venido, ¿no? Para utilizar los micrófonos. Una cosa que nos pasa a las personas que tenemos una sensibilidad de izquierdas, ¿no? Es que nos enfada mucho la desunión de la izquierda, ¿no? Yo no sé qué opinas tú de esto. Esto casi te lo pregunto como... Ya sé que vienes en representación de, pero te lo pregunto como Carlos Carvajal, ¿no? Pues, en mi opinión, bueno, yo creo que son dos cosas distintas. Una es que la existencia de partidos de izquierda, que yo creo que es positiva, porque al final la gente está bien que se incorpore en aquellas organizaciones en las que se sienta más cómodo. Y que se afilie, porque el porcentaje de afiliación en España, tanto a partidos como a sindicatos, es lamentablemente bajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso está bien, que haya más opciones. Otra cosa es que las candidaturas o que los partidos se pongan de acuerdo antes de las elecciones para confluir juntos. Y yo creo que aquí Unidas Podemos pues abrió las puertas a que fuera posible, ¿no? Y fue pues no encontramos esa disposición de la otra parte, estamos hablando de Más Madrid claramente, ¿no? Y bueno, pues también es importante, una vez que ya hemos aceptado este hecho, es importante que después del 28 de mayo podamos ponernos de acuerdo porque de verdad que la crisis climática y también la crisis habitacional, que están bastante relacionadas por las políticas a las que estamos metidos de la derecha, pues que nos pongamos de acuerdo para cambiarlas, para revertirlas y para tomar medidas ya. Pero tú supongo que entiendes, porque creo que tú también estás en ese tono, ¿no? El desasosiego que siente la persona de izquierdas, la persona que está a la izquierda del PSOE, ¿no? Y que sí, que le parece que Más Madrid está muy bien y que Podemos está muy bien, ¿no? Y no sabe con cuál quedarse, y al final lo que le pasa a mucha gente es que eso le produce lo que se viene llamando la desafección política, ¿no? Yo ya hablo por mí. Y es que yo no entiendo. Tú me has hablado ahora de que hay una... Bueno, pues que los de Más Madrid, vamos a hablar claro, desisten de la unidad con Unidas Podemos. O con Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, en este caso, ¿no? Podemos, la candidatura a la que tú representas, ha hecho todos los esfuerzos con apertura de miras, ¿no? Con altura de miras, con apertura de campo, ¿no? Para pactar con Mónica García. Entiendo que sí. Te voy a ser sincero, no he estado en esas negociaciones a ese nivel. Mm. Tengo la información que nos traslada y que además dijo Alejandra Jacinto el otro día en el debate, y se lo dijo directamente a Mónica García. Las líneas estaban abiertas, no se aceptó esa interlocución, y a mí me recuerda un poco también al otro lado lo que decía Rocío Monasterio con Ayuso, que uh-huh. Antes de las elecciones, bueno, en noviembre y diciembre, ellos ya habían hecho sus cálculos electorales en el Partido Popular y decidieron no cortar las líneas con Vox. Lo digo desde fuera, ¿eh? Yo no he estado, ya te digo, no he estado en ese nivel de negociación y tampoco estoy al corriente de los detalles. Lo que sí sé es eso, que la interlocución, o sea, que la predisposición de Unidas Podemos, bueno, Podemos Izquierda Unida, Alianza Verde, uh-huh. era a favor de presentar una candidatura conjunta y fuerte. Uh-huh. ¿Crees que es posible? Otro pregunto de otra manera. ¿Madrid es de derechas? ¿O qué es lo que pasa para que esté siendo tan complicado poder desalojar a la derecha extrema que está en Madrid, o por no decirlo de otra manera, ¿no? De las instituciones madrileñas. Pues yo, a la primera, no. Madrid no es de derechas. Lo que pasa es que, bueno, lo que nosotros vemos es que hay mucha desinformación. las fake news, las famosas fake news, están ganando mucho, mucho terreno. Lo estamos viendo nosotros, claro, desde el ecologismo lo vemos, pues por ejemplo con el tema del derribo de presas, es falso. Es falso que se estén derribando presas. Si acaso lo que se están son limpiando cauces de algunas barreras que antiguas que no servían, porque si tú ves la capacidad de embalsamiento de España, está creciendo. Entonces, pues fomentan esos bulos, ¿no? Y hay gente que es honesta, que es trabajadora y que a lo mejor no tiene esa capacidad de informarse o no está acostumbrada a contrastar ese tipo de noticias y se lo cree. Y dice, pues este gobierno, esta gente, o estos de Podemos, lo que quieren destruir España y estas cosas, ¿no? Pero esto lo podríamos decir también, no sé, de Valencia o de Albacete o Asturias, ¿no? Sí, es posible que aquí haya una atracción. Bueno, también hay que tener en cuenta que aquí los medios más tradicionales, más fuertes, están en manos de la derecha muchos más años que en otros sitios. Aquí es que llevamos 28 años, Armando, 28 años. Yo también pienso que debe de haber, o hay, ¿no? Y además tú, por lo que dices, sabes un poco de esto, una sociología en Madrid, ¿no? Un nivel de ingresos, una pertenencia a empresas privadas que tienen sedes en la capital, ¿no? Que me imagino que aglutina también una mentalidad conservadora y digamos, en pro del capitalismo neoliberal y tal, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que, por ejemplo, a nivel medio ambiente, ¿no? Que es el que más puedo decir que controlo, claro, ¿no? Uh-huh. Sin exagerar. Claro. Tú ves las encuestas y dices, joder, el medio ambiente puntúa siempre muy alto en los problemas de España. Es una cosa que dices, pues parece que la gente está preocupada por el medio ambiente. Pero luego, a la hora de llevar esa preocupación, esas declaraciones de preocupación a su vida personal, a su vida doméstica y a su vida colectiva, pues a las manifestaciones, a la afiliación a partidos como el nuestro, Alianza Verde, pues es baja, no llega. Entonces, ahí es curioso que esa ciudadanía ecológica no acaba de aparecer. Hay algunos sociólogos, como Inglehart, que decía que, por ejemplo, comparado con Europa, curiosamente, son los países europeos. A nosotros nos da mucha envidia que en Alemania haya un voto verde del 14% o que tengan en Francia alcaldías verdes en Burdeos y en bastantes más ciudades. Pues nos da envidia sana verlo. Entonces él decía que es gente que, como tiene un alto nivel, ya han cubierto sus necesidades más básicas y se pueden pensar en más a largo, corto o largo plazo. En cuestiones medioambientales, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, con lo que tenemos encima de la mesa, con la crisis climática que viene, con la desertificación, porque España no deja de ser frontera del desierto europeo, pues cada vez va a ser más una cuestión de cesta de básica. Sí, del pan nuestro de cada día, ¿no? Sí, y entonces estamos viendo que puede haber un cambio, ¿no? Ahí en ese sentido. ¿Tú crees que puede haber un cambio en el gobierno de la Comunidad de Madrid? Yo estoy seguro. Estoy seguro que, que a partir del 29 de mayo nos pondremos de acuerdo a las fuerzas de izquierda para dejar atrás estas políticas que nos han llevado hasta aquí. Tiene que suceder. Yo aquí, desde aquí, animo a quien nos esté escuchando que hable con sus amigos, con sus compañeros y compañeras, con que difundan, porque de verdad que nos jugamos el futuro. Claro, yo también veo una cosa, Carlos, y es que nos jugamos también la democracia, en cierto sentido, en el sentido de que nos jugamos formas de entender la política, ¿no? La política hecha desde la víscera, desde la pedrada, ¿no? La política entendida como ofender, como disgregar, ¿no? Polarizar, o la política fundamentada en la convivencia y en el bien común y en el beneficio y privilegio de lo público, ¿no? Eso es, sí, completamente de acuerdo. Y cuando dices lo de votar con las vísceras, es lo que estamos viendo. Los argumentos que tienen en la derecha son los de... Bueno, si es que no, odio, no es un argumento. Es que es un discurso de sí, que se parece muchísimo a los discursos protofascistas o filofascistas, porque claro, están, lo que estamos diciendo es no qué propuestas tengo, sino mira qué malos son estos, que los catalanes, que los vascos, siempre estamos con la, más, con la misma cosa, ¿no? Sí, sí, además, ya, y eso sí yo pediría que nos centrásemos, y si nos vamos a, si vamos a votar y vamos a presentar una papeleta en una urna el 28 de mayo para la Comunidad de Madrid, que sean, hablemos de Madrid, que sean los problemas de la Comunidad de Madrid. Y los problemas de la Comunidad de Madrid, pues es que tenemos pues alcaldes como Almeida, que la han tomado con los árboles, que se ha cargado 80.000 árboles maduros y no todos son por Filomena, porque además planea cargarse unos cuantos más en el Parque de Aranzuela, en el Parque de Comillas. ¿Y qué le pasa a este hombre con los árboles? Porque luego te dicen, no, es que vamos a plantar unos arbolitos que luego ni riegan, porque muchas veces no prosperan porque no riegan, o será para talar los 28 años después. Un poco sádico, ¿no? Este punto la actuación que tienen estos alcaldes, estos gobernantes que tenemos de la derecha, y por eso a partir del 28 de mayo creo que debería haber un cambio. ¿Cómo has visto tú el gobierno de Isabel Díaz Ayuso? Que empezó siendo una persona de perfil bajo. La verdad, en los primeros meses pues nadie la conocía y tal, y no decía mucho, pero asesorada por su famosísimo asesor, pues desde luego que ha cambiado, ¿no? ¿Tú cómo has visto su gobierno? Pues un suplicio, lo he visto como un suplicio. Para la Comunidad de Madrid, es que, vamos a ver, hablábamos un poco antes, ¿no?, de las políticas que ella hacía. Y la relación que había entre las políticas de vivienda y las políticas medioambientales, pues es que se parecen en que en vivienda ha entregado cero viviendas. Y en política medioambiental también cero medidas. Nos tumbaron, bueno, cero medidas no, ahora está la de los tiestos, que además los tenemos que poner nosotros, supongo. Y tumbaron la ley de emergencia climática que presentamos el año pasado, y que es tan necesaria, ¿no? La volveremos a presentar para que se aprueben. Luego, por ejemplo, aprobaron una ley suelo que fue al dictado de las inmobiliarias y además la aprobaron de forma fraudulenta. No sé si recordarás, Armando, que cerraron con llave para que no pudiera entrar la oposición y además aprobó sin quórum. Entonces, esas dos leyes las vamos a derogar. Y vamos a agregar la ley del suelo, la que vamos a poner, la ley de emergencia climática, y la otra que vamos a derogar es la ley ómnibus. La ley ómnibus en materia medioambiental ha supuesto una bomba de racimo contra medio centenar de leyes, de normas que protegían el medio ambiente a beneficio de los especuladores. Con la coartada de fomentar una actividad económica que no es tal, que es especulativa, pues se levanta la mano para meter mano, nunca mejor dicho, a zonas protegidas. Entonces, pues es otro ejemplo, ¿no?, del suplicio por el que estamos pasando con esta... El suplicio también tiene que ver con cómo se vende la gestión, ¿no? Porque me llama muchísimo la atención que después de ser la región de Europa en la que más ancianos murieron durante la pandemia, en aras de, o en, con la excusa de la supuesta libertad y de aprovecharse del malestar pandémico y por el confinamiento que tenía la gente y las ganas de salir a la calle, aprovechar eso como arma de destrucción masiva de la oposición política, ¿no? Así que digo, ¿no?, que un porcentaje de fallecidos en residencias de mayores, ¿no?, más alto que en el resto de Europa. El tema del Cendal. 7.291. Sí. El tema del Cendal, un dineral gastado y el mantenimiento que nos estamos gastando todos nosotros, cuando a 500 metros de este estudio hay una torre del hospital, de gestión privada, por cierto, pero público, vacía y sin utilizar desde el día 1 que lo construyó Esperanza Aguirre, a beneficio de la empresa adjudicataria que lo gestiona, por cierto, ¿no? Pero dicho esto, la gente se sigue creyendo el discurso, o sea, la convocatoria de las elecciones anticipadas de 2021, en la que Isabel Ayuso manda una carta a todos los ciudadanos que solamente pone la palabra libertad. Y la gente no solamente la votó, sino que votó con muchísimo más porcentaje que en su debut como candidata, ¿no? Sí, bueno, también tuvo que ver lo que decías antes, ¿no? Que era la primera era una candidata desconocida y ahora, pues, con el apoyo mediático y además, pues, muy, muy sesgado en sus actuaciones más positivas, más llamativas. Siempre con la colaboración de Mar detrás vía pinganillo o teleprompter o de la forma que fuese. Porque uno duda de la capacidad, ¿no? Sí. Y antes uno de Madrid iba fuera de Madrid, pues no sé si con orgullo o no, pero ahora vergüenza, ahora ¿no? Da un poco de, sí, es verdad que da un poquito de vergüenza, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad, ¿no? Lo que dices que tenga nuevo apoyo, ya te digo, yo envasada fundamentalmente pienso en la desinformación. En la desinformación y en apelar a las vísceras. Y yo creo que nosotros como Alianza Verde y dentro de la candidatura unitaria tenemos que llamar a la gente a que vote con cabeza, vote con la razón y pensando también en el futuro, en lo que nos viene y en que no hacer nada no es el camino, no es la solución. Yo, si quieres, para ir ya casi terminando, podría, y por hablar de la candidatura y no de la persona que en este momento gobierna, podríamos hablar un poco de las líneas maestras del programa electoral de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde en estas elecciones. Yo, si quieres, estoy sacando temas. Antes has mencionado el tema de la vivienda, ¿no? Y la cosa de los alquileres sociales, y tú lo vinculabas con esa transversalidad de un sesgo ecológico, ¿no? Uh-huh. O ecologista. Sí. Bueno, pues es lo que te decía, ¿no? Desde la primera medida vemos que el medio ambiente está dentro del programa, ¿no? Hablamos del parque de viviendas con eficiencia energética. En la medida 2, pues rehabilitación de edificios también con eficiencia energética. Luego te vas a, por ejemplo, otras medidas como la creación de una banca pública regional y lo que quiere, entre otras cosas, es fomentar el empleo verde, el desarrollo rural, la lucha contra el cambio climático, ¿no? Los impuestos, ¿no? Vamos a hablar un poco del dinero. Es necesario grabar las actividades más especulativas y que además coincide que son las más insostenibles, las más contaminantes, ¿no? Una ecotasa turística se ha planteado porque, bueno, yo creo que además ese dinero se puede destinar precisamente a poder paliar los efectos que tiene esta industria, la industria turística, en el medio ambiente, ¿no? Otra medidas de impuestos. Es verdad que aquí se habla, ella, Ayuso, bueno, y la derecha habla de la bajada de impuestos. La bajada de impuestos es la solución. Y no, cuando hablan de bajada de impuestos, la gente tiene que pensar que lo que están es quitando dinero para los servicios públicos. Y, es decir, quitando profesores en el colegio de los niños, quitando asistentes o personal en las residencias de ancianos, quitando médicos y aumentando la lista de espera y la sala de espera, ¿no? La atención tardía y escasa que a pesar del esfuerzo y el heroísmo de los funcionarios públicos, ¿no? Que hay que siempre reconocerlo. Podría ser más óptima, está claro, ¿no? Eso es, sí. Y claro, la bajada de impuestos cuando se hacen de esta forma, el mismo porcentaje para todos, es muy injusto, porque no es lo mismo rebajar un 10% a una persona que cobra 800 euros, 80 euros a una persona que cobra 80.000. Claro. Yo el otro día hace un tiempo estuve enterándome de datos de número de familias en España que utilizan las colas del hambre. en un número de más de 1.600.000. Y muchas de ellas trabajadoras. Trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Hablamos de que varios millones de personas en España comen de las colas del hambre, ¿no? Muchas de ellas en Madrid. Estos son los pobres que el consejero de Ayuso no ve. Exactamente. Pues sí, sí, efectivamente. Claro, están en Villaverde, mm. están en Carabanchel, están en Aluche, están en barrios, en Vallecas, en muchos barrios de Madrid, mm. que en los que, por cierto, no están las grandes empresas ni van los amigos de estas personas, ¿no? Mm. que nos gobiernan. Lo digo porque hay uno de los elementos de la que es lo de pobreza cero, eliminar o luchar contra la precariedad social, ¿no? El malestar social. Que, pues es que además la pobreza cero es el primero de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. O sea, es para que veamos un poco cómo están alineadas un poco las políticas medioambientales y el programa electoral de la candidatura unitaria. Pues claro que uh-huh. hay que, o sea, la pobreza cero hay que atajarla. Además, ten en cuenta que cuando las sociedades son más desiguales, cuando hay más desigualdad entre ricos y pobres, son sociedades más inseguras. Uh-huh. Cuando se habla de inseguridad, vamos a estas medidas brutales de desocupa que parece que, bueno, y además es que hablan de gente, no, le hemos echado, pero esta no será una persona que necesita una solución habitacional. Estados paralelos, ¿no? Como la mafia, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Y además eso, ¿no? Y además con, bueno, pues con coacciones y... Y hay que pensar que, pues eso, lo que te estaba comentando Armando, que las sociedades más desiguales son también sociedades más injustas y también más inseguras. Y si erradicamos la pobreza y el trabajo precario, nos va a ayudar. Yo creo que en general además son sociedades menos prósperas en general también, sí, ¿no? Y bueno, y menos felices, porque no solamente si porque si eso fuera importante. Pero no solamente porque está en pobreza, ¿no? Pero claro, la prosperidad yo creo que hay que entenderla también como la felicidad, la satisfacción con uno mismo. Y no creo que una persona que tenga un cierto grado de empatía pueda sentirse muy feliz teniéndolo todo al lado de alguien que no tiene nada, ¿no? Claro, claro. El otro día en el parque que hay enfrente del colegio de mi hija había un hombre que estaba durmiendo allí, ¿no? Uh-huh. Y eso, claro, nos apela a nuestro civismo y a nuestra capacidad ciudadana, digamos, uh-huh. de convivencia, ¿no? Sí, los invisibles, los famosos invisibles que el consejero no ve. Exactamente. Bueno, hay un tema que me ha parecido muy interesante, lo has mencionado tú antes, es la cosa del empleo en relación también con la reindustrialización, ¿no? Uh-huh. Y lo pintabas tú con esta parte, digamos, ecologista, ¿no? Sí. Porque, y además de una forma equilibrada por todo el territorio, dice el programa, ¿no? Eso es, sí. De eso se trata, ¿no? De reequilibrar, de no centrar la industria en unas pocas regiones. Y luego hay una gran oportunidad también en las industrias de aprovechamiento, de reparación, de reutilización y reconversión de componentes y de maquinaria, ¿no? Y yo creo que en estas industrias, bueno, también hay muchas oportunidades en la rehabilitación de edificios y en las industrias auxiliares de energía. Y también, por supuesto, en las renovables. Madrid claro. no produce ni el 6%, creo que el 4% de la energía que consumimos. Como muchas veces se dice, ¿no? Que consumen los madrileños, te refieres. Sí, que consume, uh-huh. que consume la Comunidad de Madrid. Entonces, uh-huh. Pues tenemos una grandísima oportunidad con las comunidades energéticas, con el autoconsumo, para cambiar esto. Tenemos mucha superficie en los edificios y luego también, por supuesto, hay otra medida que yo creo que desde las administraciones públicas podemos intervenir fácilmente, que es en el transporte público, en el transporte colectivo. Para descarbonizar la energía es importante fomentar un transporte colectivo de calidad y que sea asequible. que aquí en el programa lo ves, ahí decimos que vamos a eliminar las zonas tarifarias para no hacer esos distingos. Los madrileños claro. de la Comunidad de Madrid, pues somos todos y todas, claro. y además poner una tarifa plana de 10 euros intermodal. Incluso he leído carriles de para el autobús, ¿no? Con movilidad veloz, eso, ¿no? Porque... Eso es, carriles bus express en todas las circunvalaciones y autovías. Lo que se trata al final es que de media tenemos 1,6 coches por familia, por hogar. Uh-huh. Y la idea es que la gente y los trabajadores y trabajadoras puedan tener la posibilidad de plantearse coger el transporte colectivo, porque es un transporte que pasa con frecuencia y que es de calidad. Claro. Y rebajar pues ese 1,6 pues a lo mejor a un coche. Y no decimos desde no somos radicales, que también nos acusan de esto, sí, no decimos sí, no, abandone el coche. Claro, no se trata de quitar el coche, sino que hay alternativas reales, claro, por ejemplo, para las personas que no vivimos en la ciudad de Madrid, eso es, ¿no? Eso es. Mira, por ejemplo, para te comentaba antes, ¿no? Esta tarde tengo un acto en Bustar Viejo, que por cierto os invito, es a las 7:15 en la Casa Consistorial, uh-huh. y ahí vamos a estar hablando de cambio climático. Y claro, veía la posibilidad de combinar el transporte público, y entonces veía que en mi transporte, en coche, este trayecto supondría algo menos de una hora, y en transporte público me iba de las 3. Claro, si aumentamos... Más la vuelta. Bueno, más la vuelta, o sea, 3 por trayecto. Entonces, claro, se te va el día. Esto es una circunstancia que les pasa a muchos madrileños y muchas madrileñas y que queremos quitar, ¿no? Mm. Pues, y es eso. Pues sí, no se trata de que no ir en coche y que todos vayamos en bicicleta. Ojalá fuera posible, acercando tu trabajo y pensando de forma mejor, ¿no? Los lugares de trabajo y los accesos que los momentos que tenemos, pero vamos por partes. Claro. Bueno, no nos queda mucho tiempo, Carlos, pero sí que es verdad que se hace un gran hincapié en el programa en la cuestión de la sanidad y de la educación, ¿no? Uh-huh. Son los principales servicios públicos que se gestionan a nivel autonómico. No sé si nos quieres dar alguna pincelada de eso antes de que nos vayamos. Pues sí, yo creo que son dos cosas que deberíamos blindar. La sanidad y la educación, de las garras de lo privado, de la gestión privada. Es mentira cuando se dice que desde lo privado se gestiona mejor. No es así, lo estamos viendo, por ejemplo, en las residencias de mayores, cómo les están dando comida podrida. Claro, cuando se licita a concurso una gestión a las empresas privadas, ellas van a ir siempre a la baja. Claro. Porque necesitan su beneficio, cosa que no sucede en las empresas públicas. Las empresas públicas no van a beneficio. Entonces, ellos necesitan su beneficio para sus accionistas. Entonces, siempre va a ser, de concepto, de principio, va a ser peor. Y lo estamos viendo. Entonces, lo que decimos en el programa es que necesitamos blindar de estas garras especulativas, uh-huh. a la sanidad y a la educación, que tienen que ser públicas. Para terminar, te pregunto algo que te afecta a ti personalmente y directamente, que tú eres el número 8 de la lista de Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde. Tú, como miembro de Alianza Verde, os habéis quedado en el acuerdo que habéis llegado en el puesto 8, ¿no? Uh-huh. ¿Qué expectativas tienes? ¿Crees que vas a sacar escaño en la Asamblea de Madrid? Bueno, las encuestas dicen que sí. Dicen que sí, y además no nos vamos a quedar en el 8. Yo creo que vamos a estar en el 10, incluso más. Uh-huh. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que la gente se una a esta candidatura, porque, bueno, está mal que lo diga yo, porque es la mejor. Es que lo he comparado. Y, a ver, a nivel, lo que decíamos antes, desde nuestro punto de vista de Alianza Verde, esta candidatura es la que se toma en serio las políticas verdes y además las integra muy bien en el resto de políticas necesarias. Claro, para tener futuro, ¿no? Eso es, eso es. Lo otro es pan para hoy y hambre para mañana. Y nada para mañana. Pues Carlos Carvajal, muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido aquí a Radio Utopía. Y nada, estamos en contacto y ojalá que sea así y que tú y varios más que van después en la lista que tú saquéis escaño y nos representéis, porque tengo que decir que yo hacía tiempo que no me... Bueno, hacía tiempo. Yo creo que nunca me sentí representado en los parlamentos ni en las asambleas autonómicas hasta que entró grupos como el vuestro, ¿no? Así que ojalá que crezca. Muchas ojalá. Gracias. Salud. A ti. Bueno, pues con esta entrevista a Carlos Carvajal hemos, bueno, pues la verdad que es un recorrido importante ya por la situación política madrileña en la comunidad. Vamos a hablar también esta tarde, como no puede ser de otra manera, de lo local, ¿no? Para ello nos acompaña, lo hemos presentado antes, Juan Angulo, que es el representante, lo voy a intentar decir bien, de la candidatura de unidad formada por Podemos, por Izquierda Unida y por Alianza Verde en San Sebastián de los Reyes, ¿no? Buenas tardes, otra vez. Y también está con nosotros Alberto Bartolomé y Carlos Gómez Colmenarejo, que son el cabeza de lista Carlos, y luego está Alberto también en la misma lista, ¿no? Que se llama Ganemos Colmenar, pero que está formada por los mismos partidos que aquí forman la candidatura de unidad que acabo de mencionar, ¿no? Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, que es la misma a la que pertenece también Carlos, ¿no? Con Podemos, con Izquierda Unida y con Alianza Verde, ¿no? Pues yo creo que el temazo que nos tiene que a los votantes o a las personas que tenemos sensibilidades de izquierda nos tiene que preocupar, nos tiene que ocupar también es la unidad, ¿no? Yo os dejo micrófonos abiertos a los tres. No sé si se nos ha oído. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Armando. Y Alberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Armando. Que a ti, Alberto, sí que hacía tiempo que te tenía con ganas de que vinieses por aquí, ¿no? Para conocer esto, ¿no? De Radio Utopía, que está al servicio de las personas de bien y que tienen ganas de pensar en otros mundos posibles y mejores que el que tenemos, ¿no? Que es la utopía, ¿no? Básicamente. Hablaba de unidad, ¿no? Y también, por lo tanto, hay que hablar de desunión, ¿no? Pues efectivamente, Armando, es un temazo el tema de la unidad, y la desunión pues es una consecuencia inevitable muchas veces, porque no hemos llegado a veces a conseguir convencer, o no ha querido la gente, otros grupos, convencerse de que la unión es la que va a conseguir cambiar las cosas, al menos en Colmenar Viejo o la Comunidad de Madrid. Nosotros venimos de Colmenar, de la experiencia de Ganemos Colmenar, que es un proyecto político que nace en 2014, con muchas personas independientes y también con gente que viene de formaciones, como decías, de Izquierda Unida, Podemos, y a la que hemos sumado esta última etapa, Alianza Verde. Carlos, perdóname, personalmente, sí. ¿Tú perteneces a Podemos, Izquierda Unida o Alianza Verde? Yo soy militante de Izquierda Unida, sí, desde hace muchos años, pero cuando estamos en Ganemos Colmenar, una de las ventajas de Ganemos Colmenar es que en Ganemos Colmenar todos somos de Ganemos Colmenar, da igual un poco el partido al que pertenezcas o que no pertenezcas a ningún partido, todos y todas trabajamos en Ganemos Colmenar, participamos de Ganemos Colmenar y ese proyecto que hemos estado dando forma y dando también fuerza estos últimos 9 años. Y sobre todo hemos hecho una unidad en base no solamente a la electoral, sino al trabajo constante y diario, más bien semanal, que hemos hecho en Ganemos Colmenar. Al final, con ese trabajo, con esas asambleas abiertas, con los actos que hemos ido haciendo, el programa también abierto que hemos hecho siempre, las primarias, que ha sido también una seña de identidad de Ganemos Colmenar, das esa importancia a la gente y que también pues te dan la contrapartida de que quieren también participar y quieren sumarse a este proyecto, que al final es eso, de unidad. No es la unidad que nos hubiera gustado, porque nos hubiera gustado que fuera de toda la izquierda posible y real en Colmenar Viejo, y ha habido pues un grupo que no se ha sumado porque no se ha querido sumar, porque le hemos ofrecido. Eso se lo voy a preguntar a Alberto. ¿Tú perteneces a cuál de las formaciones, si es que perteneces a alguna o vas convencido? Bueno, yo llevo participando en la asamblea de Ganemos ya desde hace unos años, pero yo como tal, como ha dicho Carlos, es un ambiente muy participativo y abierto a todo el mundo. Yo estoy allí como independiente, no pertenezco como tal a ninguna de... Aprendiste a ser periodista y por lo tanto te mantienes independiente, ¿no? A pesar de que te has posicionado en Ganemos de forma clara, ¿no? No, a ver, dentro de la independencia... te he metido en un jardín, perdón. No, pero la vocación que he tenido yo siempre, con esa sensibilidad muy temprana de izquierdas que he tenido, ha sido acercarme a ellos y ese ambiente, como decía Carlos, participativo y abierto, te lo hace realmente fácil. Allí cualquiera que se quiera sumar, que pase por el encuentro, que es nuestro local donde hacemos las asambleas, es bien recibido y es escuchado. Muy bien, creo que es la clave. Has dicho la palabra sumar, que también va a ser una palabra muy repetida, no ahora quizá, pero más adelante, más todavía que lo que está haciendo ya. A la izquierda del PSOE, en Colmenar, ¿cómo está el panorama? ¿Cuántos grupos se presentan? Pues lo que comentaba Carlos, nosotros hemos perseguido que se sumen todos los partidos de izquierdas, por lo menos los partidos de izquierdas al Partido Socialista, pero tal y como se encaran las elecciones, si consideramos al PSOE de izquierdas, pues irá el PSOE, iremos nosotros, Ganemos Colmenar, irá Más Madrid Colmenar y irá un partido independiente, una escisión de lo que fue el PSOE, un candidato del PSOE que va a ir con un partido independiente. Que va por libre. Es, no. Serán dos, cuatro partidos de izquierdas que... Yo creo que es más de centro-derecha que de izquierdas, pero bueno. O sea, que se puede decir que a la izquierda del PSOE, y además de esta persona independiente extendida del PSOE, hay dos grupos, ¿no? Que son Más Madrid y Ganemos Colmenar. Exacto. Vale. Y nosotros aquí en San Sebastián de los Reyes, pues tenemos, Juan, cuéntanos un poquito. Pues volviendo al tema inicial de la unidad de la izquierda, yo me refería al principio a la unanimidad que hay en la calle, ¿no? Con respecto a la unidad de la izquierda. Nosotros, desde las elecciones de 2019, en el que hacemos esta reflexión interna, llegamos a la conclusión de que no puede haber unas nuevas elecciones con cinco candidaturas de izquierda a la izquierda del PSOE, empezamos a trabajar en la unidad de la izquierda, empezamos a salir a la calle y a empezar a llevar ese debate a nuestra vecindad. En mi despacho, en el ayuntamiento, debo tener como 400 o 500 firmas, un montón de folios de vecinos y vecinas que nos han dicho: oye, Juan, uníos de una vez, dejaos de tonterías, sentaos y hablad. Y en eso es en lo que hemos estado trabajando en estos últimos años, y es que Ganemos Colmenar ha sido un ejemplo también para nosotros. La unidad de la izquierda es algo que se pinta como utópico, ideal, y es una cosa difícil de conseguir. Hay que pelearla y hay que trabajarla. Finalmente hemos llegado a un acuerdo con Izquierda Unida en San Sebastián de los Reyes, que no ha sido un acuerdo fácil, que ha habido que negociar mucho y durante mucho tiempo, pero que las dos formaciones políticas hemos tenido voluntad real de llegar a ese acuerdo. Sí, te quiero pedir disculpas porque el folleto que yo tenía, antes te mencioné como de Podemos, pero... Ya me aclaraste que este folleto es anterior a aquel pacto, ¿no? Claro, obtuvisteis con Izquierda Unida y con Alianza Verde. Con Alianza Verde fue un poco más sencillo, había un acuerdo con ellos a nivel autonómico. Pongo en valor precisamente la presencia de Alianza Verde también en esta candidatura, aunque no haya ningún miembro de esta organización hoy aquí con nosotros, aparte de la entrevista que hemos escuchado. Aporta un valor esencial medioambientalista. El trabajo de Juancho López Duralde como director de Greenpeace durante muchos años se va a notar, estoy seguro, en todas las candidaturas donde esté presente Alianza Verde. Volviendo a la voluntad de la izquierda, decía que no ha sido un acuerdo fácil, pero ha sido un acuerdo. Estamos muy orgullosos de que haya sido ese acuerdo y de presentarnos con Izquierda Unida y también con Alianza Verde. En esas negociaciones contactamos con otros dos partidos políticos que se quedaron fuera del ayuntamiento de las elecciones de 2019, con Asamblea Sí Se Puede y con Juntos por Sanse. Asamblea Sí Se Puede finalmente declinó presentarse, concurrir a esa cita electoral, aunque les garantizábamos espacio en nuestra lista. Y aunque Juntos por Sanse tampoco se presenta, sí que su número dos, Julián Esteban, director del Torrente, al que mando desde aquí un saludo, sí que está integrado en nuestras listas también como independiente. Con Más Madrid hemos tenido conversaciones, aunque parecía que no se iban a presentar, finalmente se presentan a última hora, de forma un poco sorpresiva, digamos, sin realizar primaria siquiera, y con Izquierda Independiente, que es el tercer partido que se presenta a la izquierda del PSOE, pues también tuvimos conversaciones. A ellos les ofrecimos directamente el número uno de la lista para que la cabeza de lista no fuera un elemento de discordia en la negociación, que nos pudiéramos centrar en las cosas importantes, en las cosas del pueblo. Pues oye, lideréis vosotros, adelante, no queremos discutir esto. Ellos consideraron que la oferta pues no era de su interés, se presentan solos, ellos tienen un perfil muy propio. Creo que se equivocan, pero respeto su decisión, faltaría más. ¿Entendéis la actitud de Más Madrid, alguno de vosotros? Pues es una pregunta que yo lanzo sin maldad, ¿no? Intentar entender. Yo la puedo comprender, aunque no compartir, en cuanto a que ahora tienen una intención de establecerse territorialmente. Su fin es decir, vamos, como territorialmente no tenemos esa capacidad, son fuertes en Madrid, son fuertes en la Comunidad de Madrid, y en algunos sitios puntuales donde ya han tenido representación, pero otros como en Colmenar o como en Sanse, no tenían ni siquiera una estructura. De hecho, decía Juan, no han hecho primarias, en Colmenar tampoco. Si tú ves en la página web de Más Madrid, tienen varias fases de primarias y no aparece Colmenar Viejo y tiene una lista. ¿Cómo lo han hecho? Nadie lo sabe. ¿Cómo se han presentado? Bueno, pues como hayan acordado. Entonces, ahora tienen una intención más que de poder gobernar, más que de cambiar las cosas, más que de llevar un programa. Ahora quieren establecerse territorialmente, ese es su objetivo. Yo no lo comparto, pero entiendo que esa es su finalidad, presentarse en muchos sitios en los que no tienen esa estructura mínima para poder tener pues una garantía de éxito en las elecciones, porque al fin y al cabo las elecciones municipales no son las elecciones autonómicas ni las nacionales. La gente vota también a las personas, vota a quien conoce al vecino, conoce a la gente con la que ha compartido pues espacio, le conoces de ir a la compra, te conoces de algunos espacios que has compartido. Si llega alguien que no conoce de nada a nadie, no conoce nada al municipio y se presenta solamente por la marca, pues puede ser que tenga representación, pero desde luego no va a tener un gran resultado porque es imposible. Entonces, bueno, yo entiendo que la lógica de Más Madrid es esa. También, como dice Juan, no la puedo compartir, aunque bueno, pues la tenemos que aceptar, no nos queda otra. Y bueno, pues en este caso, nosotros en Colmenar Viejo, por lo menos lo que hicimos, como veníamos trabajando semanalmente en nuestro proyecto de unidad de Ganemos Colmenar, lo que vinimos haciendo fue tener contactos, no hace unos meses, sino desde el verano pasado, ya empezamos a contactar con Más Madrid, y lo que nos decían es que no había gente en Más Madrid en Colmenar Viejo. Intentamos hablar con gente, decir, oye, la gente que esté inscrita en Más Madrid, de la forma que sea, que vengan a nuestras asambleas, vamos a empezar el programa electoral en octubre, que vengan a trabajar el programa con nosotros y demás. El ofrecimiento estaba ahí. Cuando las primarias, dijimos, oye, vamos a hacer unas primarias. Si hay gente en Más Madrid, que se presente y luego va a votar quien quiera. No se presentó nadie. Entonces, bueno, pues esa cuestión de decir, oye, hemos estado ofreciendo, y no había nadie, no había una respuesta, ni siquiera hemos llegado a sentarnos con seriedad, porque los contactos que hemos tenido han sido informales y un poco para decirnos que ellos iban a lo suyo. Pues bueno, yo creo que el fin es ese. Tú has dicho antes, Carlos, que cambiando de tema, ¿no? Que las personas que te encuentras en la compra, cuando vas a los espacios colectivos, vas al deporte, vas al colegio de los hijos, o donde vayas, ¿no? Pero lo que os pregunto a vosotros es por el coste personal que tiene estar en la política, ¿no? Porque, claro, ya no te mira la gente igual, unos te miran mejor que antes y otros te miran mucho peor que antes, ¿no? Efectivamente. La libertad que uno tiene, pues yo qué sé, lo comentábamos un poco fuera de micrófono, pues un día salí en pijama a tirar la basura, ¿no? Y se me cayó el pijama y me hicieron una foto ese día, ¿no? Y ya, adiós a todo mi prestigio que había intentado ganar en los últimos 6 años, ¿no? Pongamos por caso, ¿cómo veis todo esto? Pues es verdad que la exposición pública pesa, ¿no? Yo soy informático de profesión, lo hablamos antes. Yo vivía muy tranquilo en mi trabajo, un trabajo de oficina, en el que nadie te conoce, en el que no juzga tu trabajo diario más de 91.000 personas, en el que efectivamente puedes ir a los sitios con mayor anonimato, aunque por desgracia o por suerte, los pueblos tampoco son un elemento de excesiva presión social, yo diría por suerte. Claro, son ciudades, ¿eh? Ya estos son ciudades. Sí, ¿no? 91.000 habitantes es una ciudad. Bueno, yo bajo tranquilamente con el niño, pues mis vecinos me conocen, pero la gente es muy correcta, muy amable, y cada vez que alguien me saluda siempre es para tener unas palabras amables, cosa que yo agradezco. Pero es verdad que que afecta, que pesa, y que la política, si no sientes que tienes que estar en este lugar, es una carga que se te puede hacer muy pesada. Yo creo que los que estamos en esta primera línea de fuego, vamos a llamar, creo que tenemos vocación, yo siento que estoy en mi lugar, y aunque por momentos es duro, la ilusión de mejorar el municipio, la ilusión de contribuir a la comunidad y de hacer un poco mejor la vida de la gente de Sanse compensa todo lo demás. Uh-huh. Yo voy a añadir una cosa, Juan, que no sé si tú lo has vivido, pero a mí parece, a mí me pasa por lo menos. Es verdad, como decía Armando, que ya no caes igual a la gente, que hay gente que te mira mejor, hay gente que ya le caías bien y ya no le caes tan bien, porque dice, uy, ese partido no me gusta, o es que no sé qué, aunque ni siquiera sepa lo que has propuesto, ni salido del programa, ni nada, ni mucho menos, ¿no? Pero yo sí lo que noto es que en el trato personal poca gente te habla mal o te mira mal. Eso sí, las redes. Las redes sociales, sí, sí. El anonimato de las redes sociales, ahí cambia las cosas. Sí. Ahí sí se va a hacer daño, ahí sí hay unas críticas absurdas por cualquier cosa, hay ciertos perfiles que no da la cara, que seguramente sea gente que conoces, que en el trato personal es muy correcta y que luego se esconde las redes, ¿no?, para hacer daño. Eso sí, también lo fácil, bueno, en mi caso por lo menos, yo me pongo una coraza y digo, yo no paso de sí, eso. Claro. Que diga lo que quiera, me da exactamente igual, 8 que 80. Pero yo sí noto esa diferencia, que el trato personal, sé que hay mucha gente que por detrás dirá, este es un gilipollas, perdón la expresión en la radio, no, pero que no me lo dice la cara, y que la cara son correctos, y que luego pues seguramente hay algunos en las redes que sí que estén luego diciendo, y pues eso, poniéndome verde. ¿Mm? Pero por lo menos el trato personal, yo no noto eso. No. Los medios, iba a decir los miedos de comunicación, ¿no? Aquí Alberto es especialista porque eres periodista, ¿no? Sí. ¿Cómo os tratan tanto a unos a los de Colmenar como a los de San Sebastián de los Reyes, ¿no? Se nota, digamos... No igual de visible que a nivel nacional, pero sí que hay determinadas estructuras de poder, incluidos los medios de comunicación, que siempre alientan de una mayor manera determinadas opciones. Entonces nosotros siempre lo vamos a tener en ese sentido más complicado. Aún así, uh-huh, estamos en Ganemos Colmenar pues abriéndonos el hueco a codazos a través de lo que comentaba Carlos de las redes sociales, hacerlo... el contenido, todo el programa que tenemos, las propuestas, difundirlas con nuestros medios, porque en ese sentido sabemos que muchas puertas las vamos a tener cerradas y las oportunidades que nos den, pues siempre aprovecharlas para confrontar y para mostrar que siempre nos van a tener delante, pero siempre va a ser complicado ese terreno. ¿Mm? Es algo que asumimos. ¿El caso de San Sebastián de los Reyes, cómo lo ves tú? Similar escenario. Bueno, aprovecho para daros las gracias por la invitación, porque la verdad que con Radio Utopía da gusto y sé que mi voz aquí ha estado representada en muchas ocasiones y con mucha neutralidad y dejando de expresarme con mucha libertad. Es verdad que vivimos a nivel municipal una batalla mediática distinta de la que se vive a nivel autonómico, uh-huh, o nacional. Es verdad que hay medios que no me han llamado ni una sola vez en 5 años y que cuando y me ni te van a llamar. Ni me van a llamar, ni me han sacado una nota de prensa, ni me han reproducido una sola declaración, ni nada. Pero en general yo diría que más o menos conseguimos hacernos eco y que, bueno, la calidad mediática de los medios de comunicación de Sanse y de la zona norte me permiten expresarme normalmente con bastante libertad y con bastante... Bueno, aquí hay algunos respeto. Medios, aparte de Radio Utopía, que va por libre, como su propio nombre indica, ¿no? Aquí hay algunos medios, como es la cadena SER, que en principio debería estar abierta, por lo menos a la pluralidad, ¿no? Digo... Sí, yo la verdad que con los chicos de la cadena SER tengo buena relación, no es que esté yo todos los días en la cadena SER, la verdad, pero cada vez que necesito comunicarles algo, ellos lo transmiten de manera aséptica, digamos, neutral, con un enfoque que bueno, es el que yo considero que uh-huh, tiene la intención, lo mismo para Onda Cero, también para un medio local Diario uh-huh de Sanse, es lo que hay, bueno, uh-huh, hay variedad. Hay variedad. Sí. Es variedad y es divertido esa variedad también y analizar un poquito, ¿no? Yo os quería preguntar un poco qué es lo... Bueno, yo os digo, antes de seguir yo preguntando nada, que vosotros tenéis micrófonos abiertos para lanzar aquí el mensaje. O sea, que vosotros tenéis que tener la habilidad de yo pregunte lo que pregunte, vosotros colar vuestro mensaje. Yo voy a completar, Armando, si me permites también colarme. Aparte de agradecerte la invitación a Radio Utopía, nunca habíamos venido, pero bueno, es un auténtico placer estar aquí contigo y con Juan y hablar también tan libremente. que por lo menos en Colmenar, lo que tenemos en los medios más locales o comarcales, bueno, siempre se nota quien puede pagar publicidad, pues tiene ese respaldo y le sacan más, es evidente. Nosotros no tenemos ese dinero y lo que hacemos es trabajar más. Compensamos los medios económicos con el trabajo. Entonces, llega un punto en el que les damos tanto trabajo y se lo damos tan hecho a los medios que al final nos sacan. Es una cuestión de que les da la nota de prensa con un vídeo, con una nota de audio y tal. Sí. Entonces muchas veces dicen, si es que tengo que copiar y pegar, ya está hecho. Entonces se lo ponemos tan fácil, me lo han reconocido incluso que me lo sacan muchas veces porque es sencillo. Sí. Entonces, bueno, pues hacemos esa labor de facilitar todo lo posible que nos saquen, porque si se lo pones complicado, pues entre que no tenemos para pagar publicidad y no se pone complicado, pues no nos van a sacar. Uh-huh. Entonces, bueno, y sí que el trato, por lo menos con los medios comarcales, con Onda Cero, que está en Colmenar, y con Cadena Ser, que está aquí en Alcobendas, pues sí que eso es bueno y nos sacan, en plan, nos cuidan y, bueno, pues no te digo yo que nos saquen, me gustaría que me sacaran mucho más, claro, pero no me puedo quejar, la verdad, nos tratan bastante bien. Uh-huh. Y como dice Juan, hay medios que no nos han sacado una simple nota de prensa nunca. Me dice, bueno, qué casualidad. Claro. Pero bueno, que... Claro. ¿Creéis que sufrís el acoso, el hostigamiento que ha habido por parte de los medios de comunicación generalistas a nivel nacional sobre las candidaturas y las ideas de Podemos? Sin duda, en la conciencia de la gente, en el caso de Podemos, que es por quien yo puedo hablar, estamos muy erosionados desde 2014, 2015, cuando Podemos tiene un resultado electoral brillante y todo el mundo se asusta mucho y dejamos de salir en la televisión y empiezan las denuncias falsas que se archivan una tras otra, pero que luego el archivado de esas denuncias nunca se reproduce en los titulares de prensa. Solamente se ha quedado la gente con un titular concreto que dice que tal o cual persona de Podemos... ¿Y a qué achacáis vosotros, podéis decirlo lo más claro posible, en la medida que queráis, a qué achacáis vosotros que haya este acoso mediático a Podemos? A Podemos, queda unida Alianza Verde, Yo diría que hay unas élites económicas, judiciales, militares, la España profunda, ¿no? Esta España que después de la Constitución del 78 no acabó de renovarse, que quizá ve peligrar sus privilegios porque Podemos y Izquierda Unida son fuerzas valientes que reclaman derechos para las familias humildes y trabajadoras, que no nos conformamos con migajas, que no nos conformamos con agachar la cabeza y que lo estamos demostrando y que estamos demostrando capacidad de gobierno y no solo de llegar al gobierno, sino de hacerlo mejor. Y quizá hay gente que se siente nerviosa con ello porque sus privilegios de clase pueden verse amenazados. Efectivamente, es eso, es el miedo a cambiar las cosas. Que, pues eso, cuando no eres peligroso porque no vas a llegar nunca a gobernar, pues no hace falta meterse. Bueno, incluso a veces, pues mira, voy a alimentarlo a ver si consigue subir la opción de la izquierda y que baje el PSOE y que gobierne al final, ¿no? Esas estrategias las han hecho toda la vida. Pero cuando ya, como decía Juan, hay un resultado histórico y hay una posibilidad de gobierno, mira la que lió la derecha mediática para que se repitieran las elecciones y que no gobernara Podemos en su caso. Digamos, fue tremendo. Y era como, hasta que no se haga lo que queremos, sí. Se van a seguir repitiendo las elecciones. Hasta que ya dijo Pedro Sánchez, vamos a dejar de repetirlas, que al final la pierdo. Sí. Al final pierdo y de tanto repetirlas. Y pues no, sí, le quedó más remedio, no porque le gustara, sino porque sabía que si volvía a hacer la misma jugada iba a perder y iba a gobernar al final PP con Vox. Entonces fue una mera cuestión de supervivencia política de Pedro Sánchez. Pero bueno, se ha demostrado, como dice Juan, que se puede gobernar y que se hace mejor que otros partidos. Y bueno, pues eso le pone muy nervioso a ciertos sectores que están acostumbrados a llamar directamente al presidente del gobierno, al Consejo de Ministros, y que se haga lo que quiere el lobby de turno. En este caso, hay algunos ministros que sí cogen el teléfono, pero otros no lo cogen y gobiernan para las mayorías. En este momento, tú, que Carlos, perteneces a Izquierda Unida, hay una vicepresidenta del gobierno que es de Izquierda Unida, cosa impensable hace solo unos años, y ha habido un vicepresidente del gobierno hasta hace nada que es de Podemos, ¿no? Cosa muchísimo más impensable, si cabe, porque no existía tal cosa como Podemos, ¿no? ¿El gobierno de España, creéis que ejemplifica lo que podrían ser las políticas transformadoras que vosotros en vuestros ayuntamientos podríais llevar a la práctica si estuvieseis en el gobierno o en coalición con otros grupos? Está claro, marcan un poco el camino y nos guían a todos por un sendero que aspiracionalmente queremos llevar a nuestros municipios y permíteme también a la Comunidad de Madrid en este caso. El último ejemplo, la ley de vivienda, que Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, está diciendo que no la va a aplicar, que se va a declarar en rebeldía. Y que nosotros estamos diciendo que Alejandra Jacinta en la Comunidad de Madrid la va a aplicar y que en nuestros municipios la vamos a aplicar. San Sebastián de los Reyes es un municipio con unos problemas de vivienda impresionantes, con una desigualdad impresionante, con una zona centro claramente con unos precios inflados, sobrevalorados. El Paseo de Europa, por poner un ejemplo, divide zonas de viviendas de 50 metros que las alquilan por 800 euros y al otro lado áticos de 1 millón de euros. Son zonas con alquiler tensionado que vamos a aplicar en nuestros municipios y como eso, tantas otras cosas, servicios sociales o políticas de sanidad. Estábamos hablando antes de implantación de salud mental a nivel municipal, de dentista, de gafas, de fisioterapia, de llevar la salud también a los municipios, que nos han dicho muchas veces que no se puede, pero estamos dispuestos a demostrar y lo está demostrando allá donde gobierna Podemos que sí que se puede. Claro, se ve también las tensiones que hay muchas veces cuando hablan tensiones del gobierno, ¿no? Pues es porque muchas veces hay sectores, e incluso el Partido Socialista, que no se han dado cuenta de la realidad en la que viven y que tienen que cogobernar con otros partidos y que ya no es lo que ellos quieran. Y sigue habiendo esas tensiones en los municipios si llegáramos a hacer, pues eso, si por lo menos en Colmenar Viejo consiguiéramos. Yo creo que es posible, no es una utopía, estamos en Radio Utopía, pero no es ninguna utopía, yo creo que lo tenemos aquí al alcance de la mano. La utopía es posible porque ya ves que existe. Claro, sí, estamos en Radio Utopía. Entonces, tenemos en nuestra mano desalojar al Partido Popular después de 32 años de gobierno, que se hizo pronto, y bueno, pues la realidad es que tenía que haber, pues eso, pues una mayoría cambie ese gobierno del Partido Popular y seguro que habría partidos con alguna reticencia a según qué políticas. Bueno, pues habrá que demostrar que aquí hay que cambiar las cosas y que si el gobierno de España, a pesar de las dificultades y las presiones de todos los lobbies y mediáticas y demás, pues es posible, pues en los municipios también es posible avanzar y hacer políticas progresistas. ¿Qué ha pasado en los últimos 4 años en vuestros municipios, ¿no? Hablamos de un gobierno vergonzante en la Comunidad de Madrid. Lo hablaba yo con Carlos antes, ¿no? Con Carlos Carvajal, que antes uno salía de Madrid, pues con más o menos vergüenza o más o menos orgullo, en función de la personalidad de cada uno, ¿no? Pero ahora sale uno con vergüenza de la Comunidad de Madrid. Y bueno, ¿qué ha pasado? Después hubo un adelanto electoral en el 2021, alentado por toda la situación pospandémica y demás, ¿no? Han sido 4 años. Que yo creo que marcan la realidad de una forma muy muy muy profunda, ¿no? No sé cómo lo habéis vivido en vuestros municipios. Similar. ¿Cuál es un poco la visión que tenemos, ¿no? De cómo está la cosa, para que luego nos vayamos a la parte ya un poco más programática vuestra. Por desgracia, San Sebastián de los Reyes se ha convertido en el municipio de las excentricidades, donde vemos titulares de prensa de aposiciones a policía amañadas, de policías pidiendo o exigiendo drogas y haciendo peleas en bares, del autoritarismo de este equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos, gobierno antinatura que se ha demostrado sobre la práctica que no funciona y por qué el gobierno de la nación no podía ser de PSOE y Ciudadanos porque no iba a funcionar. Pues esto ha pasado en San Sebastián de los Reyes, las consecuencias han sido que durante estos últimos 4 años ha habido 0 nuevas viviendas públicas, ha habido niños que se han quedado sin beca de comedor, ha habido, infinidad de materias que se han abordado desde un punto de vista muy sesgado de Ciudadanos, porque el PSOE decide en el acuerdo de investidura entregarle, digamos, la mayoría en Junta de Gobierno, el peso real del gobierno a Ciudadanos y sus políticas han estado muy centradas en urbanizaciones, deportes y festejos. Han sido los únicos 3 temas que han tocado, quedando asuntos troncales de una ciudad como San Sebastián de los Reyes, como la atracción de empleo tecnológico, que tenemos todavía mucho que avanzar en ese sentido, como construcción de vivienda social, como medio ambiente, que vivimos en un entorno privilegiado y lo están amenazando las políticas urbanísticas de este equipo de gobierno. Uh-huh. Eso es lo que ha quedado en este equipo de mandato. Por decirte un ejemplo bastante telegráfico, el mayor proyecto de este equipo de gobierno han sido 20 millones de euros para asfaltado. Carlos, ¿en Colmenar cómo lo habéis vivido? O Alberto, ¿no? Si quieres, Alberto, que yo llevo hablando mucho. No, pero dale tú. Pues la cuestión es que esta legislatura o estos últimos 4 años lo marcan sin duda la falta de urgencias desde hace 3 años. Falta de urgencias sanitarias, hablas, ¿no? Claro, teníamos un servicio de urgencias de atención primaria, como tenía yo creo también Sanse, como tantos municipios y barrios de Madrid. Con la pandemia, pues eso se cierra porque se trasladan los profesionales y puede tener hasta una lógica en su momento en 2020. Pero vuelve la normalidad en septiembre de 2020 y no vuelven las urgencias. Empiezan a poner excusas. No es que no es seguro, no es que hay que hacer un camino seguro, limpio y un camino sucio, no es que están reformando para hacer no sé qué sistema. Pasan los meses, pasan las excusas, luego era que no había profesionales, luego que sí, luego tal. En noviembre hacen la chapuza esta de los puntos de atención continuada, desmantelando todo y haciendo una cosa así de prisa y corriendo, porque venían elecciones y no quería tener manifestaciones la señora Ayuso, y de repente en Colmenar, como ven que no hay médicos, pues lo que hacen es decir, bueno, vamos a poner la pantalla de ordenador. Y luego, como tampoco funciona y se monta el revuelo, bueno, pues solamente personal de enfermería. Y desde noviembre tenemos solamente personal de enfermería, y va la gente de Colmenar a las urgencias, y van los enfermeros y enfermeras y dicen, bueno, pues tiene que irse o a Soto o a Tres Cantos o a La Paz, porque aquí no le podemos atender. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 3 años y pico que llevamos sin urgencias está marcando a Colmenar Viejo. Y aparte, no solamente está marcando, sino que incluso muchos votantes de derechas, del Partido Popular, están viendo cómo el Partido Popular no está haciendo nada. Está solamente haciendo seguidismo, pues ya se sabe que quien se sale de la línea marcada por Ayuso, pues es fulminado. El actual alcalde de Colmenar Viejo tuvo el atrevimiento de mandar una carta al consejero de Sanidad cuando cambió el sistema y nos puso la videoconsulta aquella en noviembre. Y bueno, el equipo de comunicación de Ayuso ha aprovechado para sacar en medios de comunicación que ese era el motivo por el que no iba a seguir el alcalde. Y luego sí, se hicieron una foto y dijeron que no, que es que le quería meter en su equipo de la Comunidad de Madrid. No, no, la realidad es que la ha fulminado. La realidad es que la ha castigado y le ha dicho, tú has criticado una decisión de la Consejería de Sanidad, no vas a seguir como candidato a la alcaldía. Y es una realidad. Entonces, ahora el candidato del PP, ¿qué hace? Poner excusas. Cada vez que hay preguntas, no, es que no hay médicos. Me gustaría, pero es que no hay médicos. Dice, bueno. Otro día hablaremos de tener que pagar para estar en una lista electoral. Bueno. Pero yo ya me lanzo a que en muy poco tiempo que nos queda, hablemos de las propuestas para el municipio que tenéis, tanto para San Sebastián de los Reyes como para Colmenar Viejo, ¿no? Pues mira, en Sanse te lanzo 3 o 4 propuestas telegráficas para que los oyentes puedan tener una idea. Hablaba antes de vivienda social. Tenemos una empresa municipal sobre la vivienda que lleva paralizada por motivos políticos desde 2016. Los últimos pisos del ayuntamiento se entregan precisamente en 2016, los de Caño Gordo, y desde entonces ha habido 0 viviendas. Tenemos un compromiso inquebrantable con garantizar vivienda municipal en San Sebastián de los Reyes, especialmente de alquiler asequible. Cuando digo asequible estoy diciendo 300, 400, 500 euros en ese rango. Lo estoy diciendo muchas veces, hoy también me comprometo con delante de vosotros y de vuestros oyentes. Si gobernamos a partir del 28 de mayo y no soy capaz de construir esas viviendas en esos 4 años, dejaré la política y no me volveré a presentar nunca más. Ya está bien de que los políticos no asumamos compromisos con las promesas que hacemos. Ese es un eje fundamental. El segundo eje fundamental pasa por la mejora de los servicios públicos. Estamos cansados de ver cómo San Sebastián de los Reyes tiene una dependencia excesiva de la subcontratación de servicios, donde aparecen estas empresas muchas veces con sedes sociales en otros países, donde se toman las decisiones, por ejemplo, de la limpieza de San Sebastián de los Reyes, en este caso desde Estados Unidos. Creemos que estos servicios son municipalizables. Hablo de la limpieza, hablo de la gestión del polideportivo, que hemos demostrado con un estudio técnico que ha tenido los 18 años de vida del contrato, ha tenido unos sobrecostes de más de 24 millones de euros, que se dice pronto. Lo del polideportivo hablas. El polideportivo de Saboyal, eso es. Se puede aplicar a la limpieza de los colegios, a la conserjería, porque hay un patrón que se repite, donde aparecen estas empresas, aparece lo primero de todo la precariedad laboral de las trabajadoras, lo segundo la falta de transparencia. Incluso a mí como concejal me cuesta tener datos económicos reales de cómo se están gestionando estas empresas. Hay muy poca flexibilidad a la hora de gestionar el servicio. Si hay una deficiencia o algo por cubrir, si no lo dicen los pliegos, no se hace. Y muchas veces lo que dicen los pliegos tampoco se hace. Y este ayuntamiento ha demostrado muy poca capacidad de controlar a estas empresas. Para nosotros la solución se llama Empresa Municipal de Servicios. En el caso de San Sebastián de los Reyes también hay un elemento identitario que es pues las fiestas de Sanse, los toros y tal. ¿Vosotros cómo lo veis todo esto? ¿Creéis que debería mantenerse esto? Quizás es una pregunta un poco filosófica, ¿no? ¿Y debería mantenerse ese rasgo de identidad, ¿no? o debería invertirse ese dinero en ese tipo de políticas en contra de la precariedad o a favor del bienestar de los 365 días del año y no de 10 días de festejos, ¿no? Creo que quien me escuche y sepa que soy de Podemos ya va a adivinar la respuesta. Te doy la posición política del partido, que es lo que llevamos en el programa electoral: 0 euros de dinero público para cualquier actividad que involucre animales, espectáculos con animales. A partir de aquí, creo que San Sebastián de los Reyes es un municipio complejo, 91.000 habitantes. Hay una pequeña parte que está muy a favor de los encierros, pero creo que no es tan grande. Hay una pequeña parte que está muy en contra de los encierros, pero creo que tampoco es tan grande. Y en el medio hay una gran mayoría de gente que le da un poco igual. Es la sensación que yo tengo. Que lo que quieren es que el municipio funcione, que haya fiestas, porque las fiestas sí que tienen una buena acogida, pero que van a los encierros porque hay encierros. Y si hubiera un espectáculo de otro tipo, por ejemplo, un concierto de Rosalía, pues estupendamente al concierto de Rosalía a lo mejor los encierros cada vez tenían menos importancia. ¿Qué decimos nosotros? Que las fiestas hay que repartirlas mucho mejor en el tiempo y en el espacio. Hay barrios de Sanse que no tienen ni una sola exposición de Me lo invento de poesía al año. Hay que llevar la cultura, la poesía a todos los barrios de San Sebastián de los Reyes durante todo el año, repartir los huevos por todo el pueblo y por todo el año, y no solamente poner todos los huevos en la cesta de las fiestas de agosto. Invertir mucho más en festejos culturales, en festivales internacionales que pongan a San Sebastián de los Reyes en el mapa, y muy importante, hacer que la actividad económica, que el ocio y que los festejos sean compatibles con la salud pública, porque hay un problema de ruidos en la zona centro. Con este ayuntamiento se ha tomado la libertad de poner bafles de 5.000 vatios de potencia en la ventana de los vecinos, y cuando esos vecinos han ido a protestar han dicho que ya saben ustedes cómo es Sanse, vayan ustedes a otra parte del pueblo. Esto es intolerable. Muy bien, también añado el sesgo siempre ecologista de Carlos Carabajal, de Alianza Verde, en todo ello, ¿no? Carlos, ¿no? Para Colmenar pues, Viejo. Pues casi. ¿Qué nos dices? ¿Qué, casi puede copiar lo que ha dicho Juan, porque casi todas lo que ha dicho lo podemos hablar. Lo ha dicho bien, ¿no? A Colmenar. En Colmenar también tenemos un problema. Mira que Colmenar ha crecido en los últimos 20 años. Se ha duplicado en población. Ha sido un crecimiento exponencial, y siguen construyéndose casas y casas y casas porque está todavía en urbanización y en desarrollo el plan urbanístico. Y lo que pasa es que el acceso a la vivienda cada vez es más complicado. Dicen los gurús estos neoliberales que si sube el precio lo que hay que hacer es más casas y bajar el precio. Pues es mentira. Se demuestra que en Colmenar Viejo, a pesar de que no se ha dejado de construir, el año pasado fue el tercer municipio con la vivienda que subió más de toda la Comunidad de Madrid. Y eso es un dato que es así. Y lo que pasa también en Colmenar es que no hay vivienda de alquiler, todo es de compra. Ya sabemos las dificultades que hay con las compras, la subida de tipos. Entonces lo que tenemos como planteamiento es hacer una red municipal de viviendas de alquiler y que el precio que se pague sea acorde a los ingresos de cada unidad familiar, que no sea los 900 euros que puede costar ahora una vivienda de 80 metros cuadrados en Colmenar, que es algo exageradamente alto. Luego también... Sí, perdón, Tote. No, sí, justo ayer tuvimos un acto reivindicando, que justo va al hilo de lo que estaba comentando Carlos, ¿no? Al estructural Colmenar en este ladrillazo continuo, lo que están provocando es que se esté desaprovechando todo el centro de Colmenar, con toda la riqueza de patrimonio histórico y cultural que hay en Colmenar. Se están acordando puntualmente del centro cuando hay festejos, en el caso de Colmenar, cuando tenemos la vaquilla, cuando tenemos la malla, y es una pena que se esté desaprovechando. Por ejemplo, una propuesta concreta que tenemos en Ganemos, rehabilitar el mercado de abastos, que está totalmente infrautilizado, para llevar a cabo allí actividades de ocio y de cultura. En la zona centro también, la Casa de la Cultura, totalmente infrautilizada, o por ejemplo, un colegio céntrico de Colmenar, el Isabel la Católica, que actualmente no tiene clases, no tiene actividad escolar. Pues, por ejemplo, lo que habíamos pensado es habilitar allí un albergue de peregrinos, porque por Colmenar, justo por esa zona, además, enfrente de la Basílica de Colmenar, transcurre el Camino de Santiago, y podría ser una gran zona para ubicar ese albergue y para revitalizar toda la zona céntrica de Colmenar. Como esa, un montón de zonas que antes tenían actividades culturales, en los cines San Lorenzo en cuestión de Colmenar, poder montar allí una filmoteca, un montón de cuestiones que se están perdiendo y que se están desaprovechando por este foco que tienen al ladrillo constante y continuo. Es interesante que saques lo del cine, ¿no? Porque nunca hablamos de políticas de ocio para la gente más joven, ¿no? La gente que termina siendo aborregada por las redes sociales y por el móvil y tal. Y creo que son cosas que quedan olvidadas a menudo. Seguro que tenéis en vuestros programas elementos como la educación y la sanidad. Tú has mencionado antes el tema de las urgencias de Colmenar Viejo, ¿no? Uh-huh. Pero, y no sé si quieres dar una última pincelada sobre eso, sobre educación y sobre sanidad. En Sanse ha sido sangrante el tema de la Torre 4 del Hospital Infanta Sofía, que en plena pandemia ha permanecido cerrado, al mismo tiempo que se gastaban más de 150 millones de euros en un almacén, en el Cendal, efectivamente. A día de hoy seguimos reclamando que se abra esa Torre 4 y la Comunidad de Madrid lo único que ha puesto es un cartel. Un cartel de que va a haber una nueva torre con 9 millones de euros, y que es mentira porque no hay ni presupuestos en la Comunidad de Madrid. Lo está usando electoralmente, lo hemos denunciado a la Junta Electoral. Similar escenario con un centro de salud en Dehesa Vieja, que lo lleva reclamando a la Plataforma de Sanidad, igual que la apertura de la Torre 4, un montón de años, y de lo único que hay es otro cartel. Efectivamente, las urgencias de la Avenida de España, que se abrieron, permitidme la expresión, de forma fake, hace unos meses. Eso sí, los del PP de allí se hicieron muchas fotos, pero luego no había sanitarios. Y un plan especial de sanidad desde lo municipal, que tengo especial interés en también sacar adelante, porque creo que la salud mental desde lo municipal también se puede abordar. Hay municipios donde estamos gobernando que ya lo están llevando a cabo. Salud mental, dentista, óptica y fisioterapia son ejes fundamentales de la salud de San Sebastián de los Reyes de a partir de 2023. Y en educación, pues creo que los consejos sectoriales de educación tienen que tener mayor peso. Hace falta, sobre todo, un instituto en el barrio de Tempranales, que es un barrio muy nuevo, y nos hemos permitido, además, incluirlo en el programa electoral. Si somos capaces de hacer que la Comunidad de Madrid construya ese instituto, nuestra compañera Alejandra Jacinto es bien conocedora de ello, lo llamaremos profesor Julián Guita. Nosotros, como decía, el mayor problema en Colmenar Sanitario es el tema de las urgencias. De hecho, hemos salido a las calles desde 2020, creo que 6 veces en manifestaciones y otras 6 o 7 veces concentraciones frente al centro de salud. Y este domingo vuelve a haber una nueva manifestación para reclamar la reapertura de las urgencias, porque es algo que no tiene ningún sentido y que incluso votantes de derechas están viendo cómo la derecha del Partido Popular se ha cargado un servicio esencial en Colmenar. Lo que venimos a decir es que el 28 de mayo se abren las urgencias en Colmenar Viejo con tu voto. El voto va a ser definitivo para que se recuperen las urgencias en Colmenar. No nos queda tiempo, pero os quiero hacer, me voy a lanzar a hacer una pregunta que daría para media hora, ¿no? Vosotros, por ejemplo, San Sebastián de los Reyes, ¿no? ¿Pactaríais, en el caso de que fuese necesario, me imagino que sí, con Izquierda Independiente, porque le habéis ofrecido un acuerdo con Más Madrid, y pactaríais con el actual alcalde del Partido Socialista? Ojalá no nos hiciera falta. No, la pregunta ojalá es de sí falta. O no, Juan, no nos queda más que sí o no. Telegráficamente, si nos hace más falta, llegaremos a un acuerdo con el PSOE, claro que sí. En el caso de Colmenar, entiendo que también pactaríais con un presunto concejal de Más Madrid, ¿no? Y entiendo que podríais pactar con si es necesario, ¿no? En el caso, esperemos que no, y todos estáis trabajando para que no, pero en el caso de que la política nos ponga en una tesitura de pactar con el PSOE o con el escindido del PSOE. Yo creo que va a ser un programa que podamos compartir, que seguro que podemos llegar a un acuerdo programático, no habría problema en llegar a ese acuerdo, siempre y cuando se cumpla, claro, ese acuerdo programático, claro, aunque sea de mínimos, pero claro. Con un programa adelante que por escrito no creo que haya problema. Pues Carlos Gómez Colmenarejo, Alberto Bartolomé, miembros de la candidatura, en el caso de Carlos, ¿no?, cabeza aspirante y candidato a la alcaldía de Colmenar Viejo, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber gracias. Venido desde allí, aunque estamos cerca, no estamos tan cerca, ¿no? Y a Juan Angulo, que sí que viene un poco más cerca, ¿no? También muchas gracias por haber estado aquí, candidato a la alcaldía, ¿no?, de Podemos. Ambos grupos están formados por, lo decimos otra vez, por Podemos, por Izquierda Unida y por Alianza Verde. Un placer, Armando. Y aquí Radio Utopía, pues siempre pues dispuesta para tratar temas que no salen en otros medios de comunicación, que es para lo que se ha constituido Radio Utopía, ¿no? Para hablar de lo posible y de lo que no aparece, como digo, en los medios convencionales. Nos vamos. Gracias. Gracias. Gracias. Allá donde se cruza. Aquí quiero quedarme, pongamos que hablo de Madrid.